Te casarás, pronto te casarás. Me pide que te siga queriendo, he querido complacerte, vida mía, pero hay algo que me mata lentamente, y es pensar que otros brazos te aprisionen, que suspires al calor de otras caricias, que otra boca te contagie de tu aliento y me robe tu amor. Pero al fin tendré que resignarme, y para que me recuerde cuando estés con él, en los días de tu entrega o tu luna de miel, oirás por doquiera esta canción, que en cada nota lleva un pedazo de mi destrozado corazón. Te casarás y los albos de encaje de tu traje de novia y los albos de encaje de tu traje de novia serán la mortaja de mi grande ilusión. Amor, amor, que sea.